hierbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Así inicia el segundo bloque en este, poné la pava, número 70. 70 emisiones en este segundo ciclo del programa Desde Nono en modalidad semanal. Dicen que es un número de la suerte el 7. ¿En serio? Un número mágico. Ajá. Así que, bueno. Y de la abundancia. Claro. ¿Y de qué dijo? De la abundancia. Bueno. Está buenísimo. Un montón. 70. Sí. Bueno, recién charlaban ahí fuera de micrófono y recordábamos, ¿no? Iniciamos este segundo ciclo de Pone la Pava los sábados, en formato semanal, porque Pone la Pava era el nombre de un programa diario en El Grito, cuando la radio estaba en Nono. Que usted supo forjar por aquellos tiempos. Y hace unos cuantos años, sí. Uh-huh. Y iniciamos acá en lo de la PAME, en Locatus. Así acá. Es. Bajo la parra. Hace 70 metros. A 70 metros de acá. Para seguir usando sí. El número mágico. Sí. Yo creo que si los cuentas deben ser 70 más o menos. Sí, después nos pasamos para aquí, frente a la Plaza San Martín, en el espacio de la Biblioteca Licha Funes. A veces adentro, a veces ahí en el alero. Hoy estaba para armar afuera. Estaba de calorcito sí. La jornada. Sí. Bueno, les recordamos a quienes están ahí en la sintonía que estamos anotando para un sorteo que vamos a hacer a fin de mes, principio de mayo tal vez, vamos a avisar bien, de un pasaje. Viajecito. Con la todo incluido. Todo, estadía. Imperdible. Media pensión, todo a las Termas de Río Hondo con la gente de Sergus Travel, esta empresa de turismo que hay aquí en Tras la Sierra, que te subís al bondi y podés terminar... O en Ushuaia, en Bariloche, en las Cataratas del Iguazú, en Camboriú, diversos en Salta, destinos. Catamarca. Mágico, claro. Vos te subís, cerrás los ojos Dejate y cuando llevar. Los abrís estás en alguno de estos. Cualquiera de esos destinos. Fantástico. Fantástico. En este caso vamos a regalar un pasaje todo pago en una de las salidas del mes de mayo a las Termas de Río Hondo. Maravilloso. Yo me anoto, ¿eh? Yo ¿se anota? Obvio. Bueno, para anotarse... Nos tiene que decir de qué color es el ómnibus, el colectivo, el bondi de Sergus Travel. Lo puedes encontrar en las redes como Sergus Travel OK y ahí lo vas a ver. Lo podés es mirar. Es muy fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Y nos mandan un mensajito, ¿sí? Con su nombre, con la respuesta a la consigna al 3544-56, ¿lo digo bien? 0743. Muy bien. Está bien. 56 560743. Lo dije bien. Bueno, a ver. Está tentador, ¿o no? Está tentador. Sí, yo necesito ese viaje, me parece. Y bueno, hay que participar. Somos muchas las personas que necesitamos así un viajecito de ese tipo. Así que, bueno, aprovechenle, métanle y manden mensaje. Poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Yo me pregunto si ustedes, ahí donde están tomándose ese matecito, ¿alguna vez han escuchado o han probado la gran sopa de piedra? La sopa de piedra es un secreto una receta que llevan solo aquellos viajeros y viajeras que han descubierto paso a paso sus sueños. Cuenta la historia que estos viajeros van de pueblo en pueblo llevando aquella receta. Así que atentos, atentos a aquellos viajeros, que ahora les contaré cuál era su proceder. Estos viajeros que van de pueblo en pueblo llevan solamente lo opuesto y una gran olla. Al llegar al pueblo, en este caso de Nono, se instalan en la plaza central. Colocan su fuego y ahí mismo la olla. En la olla, piedras y agua. Y ahí en ese instante, ¡bienvenidos sean ustedes, el gran pueblo de Nono, a tomar la gran sopa de piedra! La gente, siempre desconfiada, observa de reojo. ¿Qué será eso de la gran sopa de piedra? ¿Cómo puede ser que tomemos una sopa de piedra? ¡Ah! ¡Las cosas que inventan hoy en día! Pero los niños, siempre atentos, se acercan paso a paso a ver esta olla. Y se preguntan qué hay dentro. Al ver agua y al ver piedras, observan a los viajeros y le preguntan. Disculpe, señor viajero, ¿será que a aquella sopa le falta algo como sal? Puede ser, responden los viajeros. Puede ser. ¿Tienes sal? ¡Claro que sí! ¡Ya les traigo! Y en ese mismo instante, aquel niño derrama sal en la sopa y se sienta a esperar a que la sopa esté lista. Luego una anciana se acerca a paso lento pero seguro y observa y les dice. Disculpe, señor viajero, ¿será que a esa sopa le falta algunos vegetales? Porque en mi casa tengo una huerta agroecológica y puedo traerles. Puede ser, responden los viajeros. Y ahí mismo, a paso lento pero seguro, aquella anciana trae cortado a Juliana esos hermosos vegetales. La gente empieza a sentir aroma y empieza a entender de que realmente una sopa está generándose ahí mismo. Así que empiezan a acercarse a colocar algún ingrediente. ¡Orégano, romero! ¡Yo tengo un poco de carne! Y se sientan a conversar. Los viajeros revuelven la sopa. Observan que se empiezan a contar historias, anécdotas, y de repente nos damos cuenta que el gran pueblo de Nono está todo reunido en esa plaza. La sopa dio hervor. Los viajeros retiran las piedras, pluc, pluc, sirven la sopa y ay, todos toman aquella sopa de piedra. Pero estos viajeros, más que sopa, traían la receta de su forma de vivir. Cada uno de nosotros tenemos al menos un ingrediente que cuando lo colocamos y lo brindamos hacia los demás, hacemos grandes cosas. Gracias. Yeah. Pasaban Jacinto Piedra junto a Peteco Carabajal, Te voy a contar un sueño. En la mañana del sábado, cómprate un termo lindo, poné la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Bueno, gracias por ese convite tan hermoso, esta historia que se llama Sopa de Piedra. La Sopa de Piedra. Sí. Hermosa, muy mágica, me encantó. Vi a todos los personajes que estaban ahí. Quería estar ahí. De una, hay que hacer una sopa de Quería piedra. Quería llevar algo, un maicito, algo. También poder articular eso, que en realidad no se da solamente en la sopa, ¿no? En hacer una Totalmente. Sopa de piedra, en la vida misma. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos juntamos y bueno, yo tengo esto, yo esto, otro? Totalmente. En el plan pandemia también nos ha sucedido. No solo para cocinar, claro. Claro. En muchas áreas de la vida, sí. Tal cual. Uh-huh. Yo tengo mi arte, la tuya, y uh-huh. bueno, y con eso se hace un nuevo arte, ¿no? Está buenísimo. Maravilloso. Es un concepto para llevarlo ahí a la vida. Así es. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo te encontraste ahí en esta, no sé cómo denominarlo, no sé si es un oficio, cómo se denomina esto de contar sí. historias, contar cuentos? En esa faceta, ¿no? Porque en esa faceta, ahí sí, está. Sí. Debo confesar que me sí. siento muy multifacética en ese sentido sí. de me gusta esto, lo hago, bueno, me sí. gusta esto otro, también lo hago. Y obvio, ahí. Porque usted es Ariana, querida. Ay, eso le va a pasar toda la toda vida. La vida. Hay que aceptarlo, hay sí, que aceptarlo, es así. Ya está. Sí, fue algo hermoso porque siempre estudié teatro uh-huh. y estando en Chile viviendo, uh-huh. Me invitó una amiga a hacer este taller de narración oral. Y claro, porque uno cree que contar es igual que actuar y no claro. totalmente distinto. Uh-huh. Y en eso también descubrí escribir. Claro. Entonces empecé a escribir también cosas para niños y niñas que después me retaron y me dijeron, no es para niños y niñas, es para seres. No digas claro. que... claro, entonces... Para, no importa la edad de esos niños cual. Y niñas. Así es. Claro. Y ahí fui desarrollando eso. Y me encantó y recordar después que ya estaba en mí la tradición oral, ¿no? Uh-huh. Que todos lo tenemos cuando de niños o de niñas nos cuentan los abuelos las historias para irnos uh-huh. a dormir. O mismo también para darnos una anécdota de algo que vivimos. ¿Cuántas claro. veces nos juntamos con amigos a contar historias y uh-huh. no nos damos cuenta que estamos narrando? Totalmente, claro. Y poniéndolo de nosotros, ¿no? Uh-huh. Esa picardía de cambiar la historia. Claro, la versión propia de el que la cuenta o la que la cuenta, tal claro. Tal cual, uh-huh. eso mismo. Y creo que es también un oficio hermoso. Está buenísimo. Y esta historia en particular, que es una historia de tradición oral, como tal decías, cual. ¿Dónde la conociste? ¿Quién te la compartió? Realmente fue en algo muy... muy esporádico, que sucedió en Chile. Yo viví en una casa de circo y una chica me contó que quería hacer un proyecto y me decía, está inspirado en este cuento. Uh-huh. Y digo, ¿este cuento cuál es? Sopa de Piedra. ¡Ah! ¡Contámelo! Claro. Y me contó su versión de la Sopa de claro. Piedra. Uh-huh. Y a mí me quedó resonando y le dije, es que esa es la esencia para mí que tiene que tener el arte. Y así fue que también yo me contagié de ese mismo proyecto y de esa forma, ¿no? Claro. Y fue el que también nombró mi proyecto en su momento para seguir haciendo de manera itinerante como juglar, música y cuentos, ya después de mi autoría. Así se llamaba el proyecto, Sopa de Piedra. Sí. Uh-huh. Qué bueno. Así que muy bonito. Y este proyecto ahora no sigue rodando, tuvo su momento. No, pero va a volver. Bien. Sí, siempre están ahí latentes los proyectos. Bueno, ya, y ahora estás como pulsando, participando en un espacio que se está sí. como gestando, empezando a materializar. Sí. ¿Querés contarnos ahí un tal poco, cual. Invitar también a participar sí. y bueno, y también a impulsar cada uno su arte y que sea un lugar de encuentro, siento yo uh-huh. también, ¿no? Este espacio, por así decirlo, lo he llamado espacio en movimiento por cómo yo me siento en ese espacio, que no paro ni un segundo uh-huh. de estar en movimiento. Es el espacio del Hostel Pocho Point. Uh-huh. La parte de adelante estamos habilitándolo para que sea un espacio cultural uh-huh. y de encuentro de distintas artes. Y allí mismo se está ahora brindando yoga y queremos también impulsar otros talleres. Así que si están escuchando en este momento artistas y tienen ganas de transmitir sus conocimientos, ya sea que sea la primera vez que vayan a dar un taller o lo vengan haciendo hace tiempo, que no se limiten y que vengan y conozcan el espacio y el proyecto en sí. Quiere que el espacio tenga una movida cultural de encuentro de distintas artes. Y bueno, buscamos a profes que quieran brindar esas artes. Uh-huh. Hoy en día ya tenemos yoga, ya tenemos pintura, tenemos danza para niños y niñas, teatro para niños y niñas. Y bueno, pronto se van a estar incorporando más talleres. Bueno, y contá un poco dónde está ubicado este espacio, si hay alguna vía de comunicación para las personas que estén interesadas en dar sí, algún taller, tal. O cuáles son los horarios en donde se puede ir a charlar y a proponer. Perfecto. A partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche está el espacio brindado ya para que conozcan. Y bueno, pueden contactarme cualquier cosa, dejo acá el teléfono. 3544-410155. 4101-55. Jasmine. Jasmine. Y me escriben y bueno, y se pasan. Yo estoy ahí siempre y les puedo mostrar el espacio. Y también, bueno... Tiene un salón grande ahí, que era la parte de restaurante. Claro. Esa es la parte que habilitan para los... No, la parte de restaurante va a seguir habilitada para restaurante. Ajá. Y hay un Zoom en la parte de adelante. Es un salón muy bonito. Bien. Muy, muy bonito. Bueno, este espacio está, digamos, en Nono, para los que no son de Nono. Está ubicado sobre la ruta. Ruta 14. Casi enfrente de la entrada que va hacia las calles, digamos. Así es bastante kilómetro 12 fácil. Kilómetro 12. Para llegar. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Si ustedes... pasan por la ruta, van a encontrar un cartel que dice justamente hostel. Así que ahí van a ver, es una casona que en sus puertas dice 1910. Y bueno, pueden acercarse y conocer. Ese lugar era lo de Lucio. Exacto. Lucio, sí. Que durante muchísimos años funcionó como una casa de comidas, claro. Un comedor al mediodía que abría todos los días del año. Maravilloso. Tremendo. Sí. Maravilloso. Y bueno, contarles... si me permiten también, que para Semana Santa se va a estar activando también el restaurante con pastas caseras. Bien. Y de muy buena calidad. La verdad, estamos muy contentos y probando también de que ese espacio esté también en movimiento durante el año. Está bueno. Sí. Bueno, está ahí la propuesta entonces, sí. Convidada para las y los que tengan ganas de dar algún taller y también... de acercarse al espacio para tomar algún taller, tanto papás, mamás, niñas, niños. También contarles que si ustedes sienten la convocatoria de hacer algún tipo de acción de materiales para también reactivar ese espacio tan hermoso, ya sea pintura, ya sea mantas o también si tienen algún cuadradito de goma Eva para el piso también, uh-huh. Eso ayuda un montón. A veces uno no quiere participar directamente, pero indirectamente puede participar igual, claro, y bueno. Se agradece totalmente. ¿Querés repetir las actividades que ya se están haciendo? Sí, dijiste yoga. Yoga. ¿Días? ¿Te acordás los días? Los martes y los viernes de 3 a 5 de la tarde se uh-huh. está haciendo yoga. Luego tenemos pintura, que se está abriendo los cupos porque la idea es empezar a partir del 1 de mayo con todo ya listo. Después tenemos danza para niños, danza para adultos, teatro para adultos y teatro para niños. Y abriéndose a otras posibilidades, también nos encantaría que el espacio también tuviera profes de folclore, de tango, de ritmos más latinos. Así que bueno, si ustedes conocen a alguien y se les prendió la lamparita, también brindarle la información. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Vamos a repetir el número de teléfono, sí. Yasmín. 3544-410155. Yasmín, ahí me escriben. Buenísimo. Muchas gracias por el espacio a ustedes. No, gracias, bueno, y gracias por el regalo de la historia, ¿no? Del cuento. Historia, cuando sí. quieran, acá hay más cuentos que contar. Dale, buenísimo. Buenísimo. Gracias. A ustedes. Gracias. Rueda de pan y canela.

Vamos a hablar de cannabis durante gran parte de lo que sí. resta del programa, porque vamos a tener invitado en el piso en el último uh-huh. bloque, pero ahora es momento de establecer un contacto telefónico con el Valle de Calamuchita. Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, Yanina Filippo integra el equipo de salud de la comuna de Villa Ciudad Parque en el Valle de Calamuchita, comuna de que hace bastante ya viene trabajando con el tema del cannabis medicinal y se conoció hace pocos días la noticia de la autorización por parte del Ministerio de Salud para habilitar la producción de cannabis medicinal de manera estatal allí por parte de esta pequeña localidad de las sierras de Córdoba. Yanina la tenemos del otro lado de la línea. Yanina, buen día. Francisco y Sol, te estamos saludando desde Nono. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por el llamado. Bueno, Yanina, no sé si te presenté bien. Vos integrás el equipo de salud, estás a cargo del área de salud. ¿Cómo lo mencionamos bien? Sí, estoy en la dirección del centro de salud. Bien, bien. Estás en la dirección del centro de salud, allí en Villa Ciudad Parque. ¿Querés contar un poquitito cómo es el trabajo que vienen haciendo desde tu área con el tema del cannabis medicinal y qué implica esta noticia de estos últimos días de esta autorización? Sí, bueno, mira, nosotros hace alrededor de 6-7 meses que comenzamos con el dispositivo de salud pública que funciona en el centro de salud. Nosotros habíamos empezado con una capacitación previa al dispositivo de formación profesional y a partir de la formación de los profesionales, bueno, comenzamos con el tema terapéutico. Hicimos el dispositivo. El dispositivo consiste en una entrevista inicial que tiene el usuario, donde completa una ficha, se le hacen una serie de preguntas y en base a la patología que tenga, se le indica el aceite adecuado. Luego de eso se lo registra en el RetroCam y bueno, y el paciente, digamos, ya pasa a ser parte del dispositivo con un seguimiento terapéutico semanal, quincenal, según corresponda. Si necesita abordaje interdisciplinario, se lo deriva dentro del mismo equipo de salud. Y bueno, si requiere un acompañante terapéutico también, o sea, está todo el dispositivo armado para poder hacer el seguimiento, como digamos, a cualquier patología que lo requiera. Nada más que esto es con la herramienta del aceite de cannabis. Uh-huh. ¿Querés contar un poquito cuáles son las patologías que se tratan con aceite de cannabis o que al menos está autorizado por ley? Mira, nosotros ya tenemos un registro de 100 pacientes más o menos que ya están ingresados al RetroCam. De esos pacientes, la mayoría viene por temas de salud mental, depresión, ansiedad, problemáticas de esa índole, alguna. Después tenemos neurodiversidad, problemas así más clínicos como artritis, artrosis, reuma, bueno, cáncer, cuestiones de dolores. Eso es lo que más vemos en las patologías, digamos, de nuestra comunidad, diríamos. Estos 100 pacientes que mencionás que están tratándose con cannabis, con aceite de cannabis medicinal, ¿son todas personas con domicilio allí en la comuna de Villa Ciudad Parque o están atendiendo también e ingresando a los tratamientos a personas que acuden desde localidades vecinas o de otros lugares de la provincia? Mira, en realidad cuando comenzamos con el dispositivo comenzamos atendiendo a todas las personas que demandaban el tratamiento y explotó el dispositivo de una manera que en el centro de salud no lo podemos sostener. Entonces le damos prioridad a la gente de la comuna de Ciudad Parque pero igualmente nosotros, digamos, el dispositivo está con un convenio marco con una ONG, que es la que también se ocupó de la formación profesional, que es Ciudad Madre, y ellos en su ONG tienen un dispositivo clínico. Entonces podemos derivar al resto de la provincia a la ONG, digamos, porque en el centro de salud no podemos, digamos, como política pública, digamos, tenemos un límite. Claro. ¿Puedes repetir el nombre de esta organización no gubernamental con la que vienen trabajando? ¿Cómo? Discúlpame. Si poder repetir de nuevo el nombre de esta ONG que mencionabas. Ay, sabés que pierdo la señal. Bueno, ¿me escuchás bien? Está saliendo perfecto por la radio, la comunicación. Ah, bueno, ahí te escucho bien. Bien, la pregunta era si podías repetir el nombre de esta ONG. Sativa Madre y Amauta. Sativa Madre y Amauta, bien. Sí. ¿Cómo es el dispositivo? Vos decís, hace aproximadamente 6 meses vienen trabajando. ¿En qué consiste el paso a paso? Digo, la producción del aceite de cannabis, ¿la estás realizando la comuna desde el inicio? ¿Están en contacto con productoras y productores? ¿El aceite se lo proporciona de manera gratuita la comuna a las personas o lo tienen que pagar? ¿Cómo es el circuito completo, digamos? Mira, son dos cuestiones a ver que te voy a marcar de diferente manera. Una es lo que tiene que ver con el proyecto que nos acaban de aprobar. Esto es algo muy reciente, se aprobó recién hace 10 días, así que estamos en plenas reuniones para ver cómo vamos a empezar a plasmar el proyecto en el territorio. Es un proyecto que lo hicimos en conjunto con la Universidad de Río Cuarto y el CONICET, así que bueno, eso ahí está recién arrancando, digamos, ¿no? La idea que viene, digamos, de la mano de este dispositivo de salud que tenemos es que, bueno, al poder hacer una producción local y comunal, lo que va a generar es que, bueno, la gente, digamos, tenga un acceso a un aceite de calidad a menor costo, digamos, que se puede conseguir ahora. Ahora, en el centro de salud uno puede recomendar un aceite X de ONG que sabe que vienen testeando y trabajando con el aceite hace rato, pero bueno, el usuario del dispositivo puede consumir el aceite que quiera, digamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos acá solamente es una indicación del aceite que tendría que tomar para la patología que tiene, digamos. No damos el aceite, no tenemos expendio de aceite. Bien, una vez que aprobado esto de hace 10 días, que es en conjunto como las instituciones que vos mencionás, la Universidad de Río Cuarto, el CONICET, una vez que logren la producción por parte de la comuna, esto hacer que ustedes puedan entregar ese aceite ya testeado y producido desde la comuna a las personas que lo requieran y la comuna lo va a vender. Esto es así. Mira, no te puedo decir eso porque todavía no sé con algo que no ni siquiera se empezó a producir, digamos. Claro. No sabemos todavía ni cómo vamos a empezar, así que no te puedo decir eso. No sé. Ojalá que, bueno, pueda ser gratuito o, bueno, de bajo costo, digamos, claro. ¿No? Es el sentido que tendría. Uh-huh. Pero todavía no te puedo decir eso porque no lo sé, digamos. Bien. A estas 100 personas que ya han registrado desde el dispensario, el centro de salud ahí en Villa Ciudad Parque, ¿le hacen el seguimiento en función de qué resultados van obteniendo a partir que empiezan los tratamientos con el aceite? Claro, sí. Eso es lo que implica, digamos, poder hacer un tratamiento desde la medicina canábica. Que vos tenés una indicación realizada por un médico y tenés el seguimiento posterior a eso, digamos, ¿no? Es como la medicina alopática, digamos, ¿no? Te recetan un remedio y después hay un seguimiento a ver si los malestares disminuyeron, si aparecieron síntomas nuevos, si estás mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo con la terapéutica canábica. Hay un seguimiento de eso y, bueno, se cambian los aceites, se da más dosis, menos dosis, bueno, se va haciendo todo ese recorrido. Bien, bueno. Que, sí. Si es necesario hacer una derivación, a veces, digamos, qué sé yo, un dolor físico termina en una derivación a salud mental, bueno, esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, hay un seguimiento, hay un equipo interdisciplinario trabajando con eso, así que, bueno, es muy completo, digamos, el seguimiento como en cualquier otra, digamos, patología abordada desde la alopatía, ¿no? Uh-huh. Esto es una herramienta más, digamos, no es que estamos diciendo que el aceite es mágico, necesita, digamos, sus cuidados, por eso la importancia de poder estudiar, de poder, digamos, cientificizar el tema de la elaboración, de que los aceites, digamos, que se estén consumiendo estén testeados, sean de calidad, que la gente sepa qué consume. Por lo general la gente llega al aceite porque fulanito se lo recomendó, porque menganito lo tomaba y le dijo que le hacía bien, pero no saben qué están tomando. Y eso no está bueno. Es como, digamos, tiene su dosis, tiene sus particularidades, para no cualquier patología va a cualquier aceite. Entonces, bueno, esa es la importancia de poder hacer estos dispositivos de acompañamiento, claro, para que realmente el que lo consuma lo que necesita, en la dosis que lo necesite. Me parece que está bueno que esos dispositivos públicos se puedan empezar a lograr en todos los centros de atención primaria, ¿no? Uh-huh. Sí, muy interesante. ¿Qué experiencias, aparte de la de Villa Ciudad Parque, ahí donde están ustedes trabajando, conoces que viene también haciendo un caminito con el cannabis medicinal en la provincia de Córdoba o en algunos otros lugares de la Argentina? Mira, en la provincia de Córdoba dispositivo público no hay. O sea, somos el único dispositivo público. Por lo general, los médicos cobran para inscribir al ReproCan, para, bueno, las consultas. Nosotros eso lo hacemos desde la salud pública, como un derecho de la sociedad a acceder a esa medicina, que ya hay una ley que lo dice así. Así que creemos que, bueno, tiene que empezar a instalarse como una política pública porque hay una ley que lo avala, digamos. Uh-huh. Así que es una decisión política poder llevar esto como una política pública, digamos, ¿no? No es que estamos haciendo algo fuera de la ley, está enmarcado en una ley, así que en realidad debería poder hacerse en cualquier lugar. Está claro. Habida cuenta de esto que mencionás, que al momento no se conocen otros dispositivos por el estilo en el ámbito de la salud pública en la provincia de Córdoba. Toda la información que recaban tiene que ver con el ir haciendo el camino ahí en esta localidad, ¿no? En Villa Ciudad Parque, o se están valiendo también de experiencias a lo mejor en otros países. Digo, muchas veces también está bueno ir tomando experiencias ya realizadas, independientemente de tomar la decisión política de caminar en un sentido, ¿no? Mira, como salud pública, en realidad no conocemos otras experiencias. Estuvimos indagando un poco y la verdad que hay algunos dispositivos que empezaron a hacerlos desde las universidades, pero no conozco, digamos, ningún centro de atención primaria que tenga un dispositivo canábico. Después sí hay dispositivos así desde las ONG que vienen laburando hace un montón con el aceite, entonces bueno, armaron sus propios equipos interdisciplinarios y lo trabajan desde la ONG, pero no así, digamos, como política pública, no tengo ninguna ningún conocimiento. Bueno, más que interesante entonces el camino que están haciendo ahí en Villa Ciudad Parque. Yanina, te mando un abrazo, gracias por la comunicación y te dejo el micrófono abierto por si querés remarcar algo que no te hayamos preguntado. Mira, la verdad que les agradezco el interés. Me parece, bueno, lo que te decía recién, viste que esto, ya está acompañado por el Estado con sus reglamentaciones, donde cada vez vemos más flexibilidad, porque ahora hace poquito tiempo también autorizaron a las ONG a poder hacer sus propias producciones, así que esto va avanzando y bueno, creo que es un derecho que los que tenemos estos lugares de funcionarios públicos tenemos la obligación de poder generar políticas públicas para lograr accesibilidad en la gente. Es un derecho a la salud, digamos, esto pone, digamos, es como, digamos, un cambio de paradigma, porque en realidad hace pregunta a la hegemonía médica, ¿no? O sea, es la sociedad la que viene con la demanda de que el médico se tiene que formar en algo que no desconoce totalmente, porque en la universidad de la Facultad de Medicina no se ve si fuma cannabinoides, por ejemplo. Entonces es algo que los médicos no tienen muy estudiado. Entonces, bueno, la gente viene con esta demanda, bueno, sí, yo en realidad tomo aceite y además tomo medicación psiquiátrica y además tomo otro tipo de medicaciones, y el médico no sabe qué efecto tiene el aceite en ese combo. Entonces, bueno, es ponerse a indagar, ponerse a estudiar, a formarse. Entonces, bueno, está buenísimo que ahora las universidades puedan empezar a tener materias con respecto al cannabis, ¿no? O sea, bueno, es algo que se va instaurando por una necesidad social. Así es, bueno, en buena hora entonces, que así sea, y bueno, y desde acá, desde el Valle de Tras la Sierra, le seguimos de cerca en esto de ser pioneros en el tratamiento, ¿no? En la implementación de un dispositivo en el sistema público de salud, ¿no? Para el tratamiento con el cannabis. Un abrazo grande, Yanina, y hasta cualquier otro momento. Bueno, dale, estoy a disposición de lo que necesiten. Gracias, Chau, chau. Bueno, la escuchabas, Yanina Filippo, ella es la persona que está a cargo de la Dirección de Salud en la comuna de Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita, quienes vienen, ahí decía, hace unos 6 meses ya, implementando este dispositivo de salud para el tratamiento de diferentes patologías con el aceite de cannabis, y que en los últimos días, hace 10 días aproximadamente, recibieron la autorización del Ministerio de Salud para que la propia comuna sea quien produzca, claro, el aceite, o sea, hacer cerrar el círculo, ¿no? De algún modo, sí, desde plantar las plantas hasta la cosecha, la elaboración del aceite, el expendio bajo costo o la entrega, en algunos casos de manera gratuita, para las personas que deben seguir un tratamiento con el aceite de cannabis. Sí, estas son como de las buenas noticias, ¿no? Que se pueden compartir, y es como una tarea para multiplicar, sobre todo desde el abordaje de la salud pública, ¿no? Así es. Igual como decía la compañera, también es como una nueva un cambio de paradigma, ¿no? Claro, que también implica formarse, uh-huh. estudiar, conocer la diversidad de plantas y las características, beneficios, propiedades de cada planta para cada patología. Exactamente, así es. Así que bueno. En buena hora. Sí. Warning. The Surgeon General warns. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hard to your head. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana. Right here in Jamaica. Say it cured glaucoma, yeah. I'm an Adi Bush doctor, yeah. So there'll be no more smoking and feeling tense. When I see them I come, I don't have to jump. Legalize marijuana, yeah. Down here in Jamaica, yeah. Only cure for asthma, yeah. I'm an anti minister, yeah. Sale ni un poco de un mito de tu mate, es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón, ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Thank you. Bueno, allí pasaba la canción de Peter Tosh, Bush Doctor, algo así como Doctor Arbusto. Uh-huh. Sí. La tenía clara alguno de los Rastafari, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sí, sí. Se nos va, el segundo bloque se nos va. Quédense en la sintonía porque vamos a hacer la tandita que es corta. Uh-huh. Y a la vuelta tenemos de todo. Sí, en general venimos como hoy, ¿sí? Nutridito. Nutridito, sí. Está bueno. Sí, nos queda para el tercer bloque, columna de uh-huh. artes que ya anticipó. Uh-huh. De nuevo el viaje a Cosquín. Sí. ¿Sí? Cosquín Coplero. Cosquín en este Coplero, caso. Sí. Después tenemos invitado en el piso para seguir hablando del cannabis, en este caso del cáñamo. Uh-huh. Y la columna de historias del Rodri. Así que uh-huh. todo eso tiene que entrar en el tercer bloque. Así es. Está buenísimo todos los abordajes positivos que tiene esta planta, que es que se está como retomando más desde la legalidad, de alguna uh-huh. manera, ¿no? Es que si uno toma la historia de la relación del ser humano con la planta de cannabis, uh-huh. Es ni un pestañear en el tiempo en el que se la criminalizó, se la, todavía hoy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se decretó que esa planta santa fuese ilegal plantarla, consumirla, utilizarla para sus diversos usos posibles. Uh-huh. Así que en buena hora sí. desandar ese camino y volver a la larga historia de vínculo seres humanos, cannabis, uh-huh. que bueno, de a poquito parece que volvemos a eso. A conectar, está buenísimo. Bueno, tanda, entonces, cortita y uh-huh. venimos para el último bloque. Meta. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.